espacio publicitario. Nuestro contacto habitual de los días viernes con el periodista internacional, director de observadorglobal.com. Hablamos de Andrés Repetto. Ayer charlamos con él, Libia era noticia, y hoy, por supuesto, tenemos el análisis, las últimas informaciones. Andrés, ¿cómo estás? Buen día, gusto de saludarte una vez más. ¿Cómo te va, Luis? Sí, bueno, vos sabés que yo estoy en Telefe ahora, porque, bueno, obviamente Libia es una noticia. También después quería compartir con vos lo de la ETA. Ajá. Y estaba viendo recién unas imágenes tremendas que están llegando, ¿no? Porque hubo muchas idas y vueltas del momento y cómo lo mataron, y la realidad es que puede haber muchas explicaciones, pero uno lo que ve es que posiblemente después de un bombardeo de la OTAN donde él queda herido y su convoy destruido, lo capturan los militares del Consejo Nacional de Transición, que son los que gobiernan el país, y lo linchan. O sea, lo linchan, eso es un linchamiento, y después lo ejecutan, porque lo van llevando en medio de la multitud. Vos lo ves a Gaddafi desorbitado, por supuesto, seguramente por el impacto, y después porque va caminando, lo patean, le tiran del pelo, y después en algún momento se ve un revólver cerca de la cabeza. Y hay una imagen que es fuerte, digo, porque es todo un documento también, no tiene que ver con el morbo, sino es todo un documento, donde él se toca la cabeza y se ve la mano llena de sangre, y creo que ahí es cuando él se da cuenta de lo, quizás el momento final, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo triste de esto, digo, porque no era Papá Noel Gaddafi, pero me parece que lo triste de toda esta escenificación donde distintos líderes están diciendo, bueno, con la muerte de Gaddafi se abre una nueva era, es el festejo de la muerte por un lado, y creo que se pierde la posibilidad de, quizás es naif lo que te digo, pero creo que lo mejor hubiese sido que se lo capture vivo, se genere un juicio. Está bien, era una horda, era un avance en plena guerra, estaban terminando de conquistar Sirte, que era la ciudad, después de asedios de semanas, bombardeos, francotiradores, imagínate lo que debe haber sido eso. Pero creo que se pierde esa posibilidad, y esto termina de cerrar un ciclo de lo que vienen denunciando, como yo te decía ayer, organismos de derechos humanos, diciendo que ya se vienen ejecutando a muchos seguidores de Gaddafi, se los está torturando en las cárceles. Entonces, que no sea más de lo mismo, pero de otra cara de la moneda, ¿no? Uh-huh. Y creo que ayer lo que se vio es eso. Y es impactante la imagen porque es un documento, es el primer dictador de los tres que han caído hasta ahora, que termina así, ¿no? Linchado, pues fue un linchamiento. Con las repercusiones, yo creo que en un rato la OTAN puede decir que la batalla terminó. Quizás mañana este Consejo Nacional de Transición diga que el territorio ya ha sido reconquistado, más allá de algún foco que pueda quedar. Y claro, sí, se termina un fantasma, ¿no? Porque todos hacen y se secan el sudor de la frente diciendo, bueno, suerte que esto terminó, porque la OTAN no tenía muchas ganas de seguir bombardeando. En algún momento la defensa fortísima que hizo Gaddafi con sus mercenarios por resquebrajó la alianza militar occidental. Decimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Nos metimos en un pantano? ¿Cómo hacemos? Bueno, siguieron, y dicen que a partir de la utilización de los aviones no tripulados Predator, que son los que también utilizan en Afganistán y en Pakistán para matar a seguidores de los talibán o Al-Qaeda, dieron el vuelco de esta batalla, ¿no? Primero en Trípoli y después en este último ataque también, ¿no? Ayer nos preguntaba, Andrés, nos preguntaba un oyente, nos decía, bueno, ¿y en qué nos cambia esto al mundo, que hayan matado a Gaddafi? Bueno, ese cuco, ese fantasma, es uno de los últimos, ¿no?, que tenemos. Si a esto le sumamos lo de ETA, que me vas a comentar en algún minuto nada más, pero que de todas maneras está haciendo un clic el mundo en esto. Yo creo que no, alguna vez me pasó, esto es muy personal, ¿no?, en un programa de televisión que ya había muerto un violador, un tipo de violador de los derechos humanos en la Argentina, y alguien brindaba, ¿no? Y decía, yo la verdad que no brindo por ninguna muerte, lo mejor hubiese sido que se lo juzgue. Yo creo que acá el clic es esto de la gente que se viene cansando, pero es una sensación alejada de lo intelectual y es lo que yo siento, ¿no? Me parece que la gente en muchas partes del mundo empieza a cansarse de cosas que hace mucho vienen siendo tomadas como, y bueno, es así. Es así, bueno, es así que hace 40 años tengas una dictadura, bancatela. Es así que los bancos, haya que salvar a los bancos jodiendo a la gente. Y es así que los sindicalistas sean ricos. Y todo el mundo sepa que no puede ser. Pues como, no digo, hay tantas cosas que son tomadas y la gente se empezó a cansar. Y creo que la gente hoy puede comunicarse de otra manera y creo que la gente ve más rápido todo y entonces lo que alguien dijo, mira lo que pasó en Túnez, che, de ¿y por qué nosotros no? Y en Libia lo mismo, y en Siria ahora están viendo lo mismo, y cuando protestaron en España alguien vio lo mismo en la India y la India empezó a protestar por la corrupción, che, basta, ¿no? Entonces me parece que hay, yo no sé si esto termina mañana, pero como creo que en el mundo sucederán muchas cosas donde la gente va a necesitar manifestarse, me parece que realmente hay una falta de muchas cosas, una falta de liderazgo a nivel global de muchas cosas y una falta de respuestas, y la gente empieza a protestar. Creo que ese es el clic. Como un hartazgo generalizado. Sí, sí, uno dice, bueno, pero ahí en tal lado el bolsillo, sí, pero en la India están protestando por la corrupción, y en otro lado por otra cosa, ¿no? Yo no sé, lo veo así. Después, ¿qué quedará? Porque siempre manda el dinero, ¿no? No sé si va a haber democracia en Libia o no, me parece esto un desafío, ¿no? Entonces, bueno, el modelo europeo, occidental de democracia, tampoco sé si es el mejor, qué sé yo. Evidentemente hay mucha gente que protesta porque tampoco se siente... No sé si lo hablaba los otros días con vos, tuve la posibilidad de conocer al el expresidente Lagos en una charla, uh-huh. Y él hablaba sobre este tema de la representatividad y decía, bueno, quizás en algún momento la gente está demandando más y haya muchas más consultas, y si dice no, apriete el botón uno de su celular, si dice sí, y me decía Lagos, ¿no? Y el Congreso pasa a ocupar otro tipo de papel. Entonces me parece que hay muchas cosas, creo yo que la gente está cansada de que ciertas cosas sean tomadas como básicas. Y hay gente en distintas partes del mundo, por distintos motivos, que dijo, ¿sabes qué? Sí, yo tengo que seguir caminando porque si no, no llego a fin de mes, pero me quiero involucrar. Y por diferentes motivos, llama a la fuerza a protestar. Y se está generando esto. Uh-huh. Es un dictador más que cae. El tema es si viene más de lo mismo, porque el gran hermano con el poder vuelve a ocupar los escenarios dejados por Gaddafi y su gente y los ocupan otros con otro rostro. Claro, ¿no? Verdaderamente. Ese es el gran tema, ¿no? De fondo. Ahora, el domingo hay un tipo de elecciones constitucionales en Túnez, que veremos qué pasa. En Egipto todavía no pasó nada. Pero yo este movimiento lo vi en su momento, digo, esto siempre con el ánimo de que uno puede estar diciendo estupidez de acá a la China, pero punto de vista, ¿no? Yo lo que veía era cuando empezó todo este movimiento de la gente protestando, yo decía, cuando empezó en Egipto, ¿no?, que quizás era donde se veía más claramente, yo decía, sí, Mubarak está preocupado, pero también están preocupados los que hacen negocios y los que lo bancaron durante 40 años, europeos, americanos, porque si está el tipo ahí durante tanto tiempo es porque les conviene que esté. Claro. Entonces ahora sí, bueno, y si lo están por voltear, y bueno, a ver quién va a quedar para ser mi amigo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y si la gente, y fíjate que hasta ni de los grandes medios de comunicación dependemos, digo como protagonistas todos de alguna manera, porque en Egipto la cosa ya basta, de Egipto, otro día de marcha, uno como televidente se cansa, porque en Bagdad siguen los combates, eran los biografs de las televisiones, ¿no? Porque uno, ya se inmola una vez un tipo, te llama la atención, dos ya, después es natural y te lo meten en la cabeza, ¿no? Entonces, si lo de Egipto, la gente no hubiese seguido manifestando mucho más de una semana, las cadenas internacionales apagaban las señales, Mubarak se quedaba porque como buen zorro de la política no sufría el embate y nadie le tocaba el hombro para que se vaya, pero la gente siguió y obligó a que otra vez las cadenas, quizás principalmente occidentales, que es las que puedo ver yo, tuvieron que prender otra vez las cámaras porque la gente se seguía comunicando de alguna otra manera, principalmente por telefonitos, yo, para seguir manifestando. Claro. ¿No? Hay otro poder, ¿no?, que es el que nos da también la tecnología. y vaya, no la quiero hacer larga, Luis, vos me decís. No, tal cual. Vaya locura que en Gran Bretaña, país democrático, ante el caos, dicen, y bueno, ¿saben qué? Cuando haya caos vamos a cortar BlackBerry, redes sociales. ¿Cómo? ¿Estás proponiendo lo mismo que los sirios? Qué loco, ¿no? Qué loco que era impensado una movilización, mucho menos los disturbios que hicieron allí en Londres. Pero vemos que... Exactamente, aprovechamos por un par de dañinos y destructivos, pero bueno, el tema es... Ese hartazgo también se manifiesta allí, ¿no? Sí, por supuesto, y un montón de países del mundo. Les recomiendo una película que se llama V de Venganza, ¿no? Y cómo empiezan a aparecer las caritas de los Anonymous, ¿no? Quizás es medio anárquico todo el movimiento, pero me parece que va con un hartazgo y con un basta de que nos parezca natural que los chicos estén descalzos pidiendo plata. ¿No? Realmente. Y otro tema que no quiero dejar pasar, Andrés, hoy, que creo que es sumamente importante. Es una noticia, ¿no? La de ETA. Sí, realmente es un notición. Es un notición. ETA está diciéndole fin a la violencia. Esto significa que están decididos a no seguir matando. De hecho, no lo vienen haciendo desde el 2009. La pregunta es si van a entregar las armas que tienen, qué pasará con los presos que están en las cárceles, pedirán perdón o no a las víctimas. Ahora empieza todo un proceso, ¿no? Pero es un paso. Y me parece que acá también chapó, ¿no?, sacarse el sombrero a los distintos políticos en España y a la gente, que me parece que en eso España era un ejemplo de civilidad, en el sentido de había un atentado de ETA y eran miles y miles, ¿te acordás? Madrid plagada y todos ocupando las calles, diciéndole basta esta locura. Entonces me parece que fue, esto fue generado por todos, desde la gente, desde los diferentes gobiernos que con la ley en la mano y con la fuerza policial, judicial, han desarticulado a estos sanguinarios. Y que han convencido a los que le daban apoyo político, los han convencido de señores, no da para más. Entonces, los que le dan apoyo político se los han retirado y le han dicho, bueno, por la vía armada no más. Bueno, ¿qué seguirá? Y no sé, ¿seguirá un desarme? ¿Seguirá negociando? Porque ellos tienen la violencia, pero no entregan armas, no se desintegran, ¿no? Todavía. Todavía no. Así que esa es la que veo. Lo que veo es... Y sí, ganó el Estado de Derecho. Uh-huh. Abandonaron por lo menos la lucha armada, lo hicieron saber, pero por el momento están evaluando seguramente cómo implementarlo. Se guardan cartas para seguir negociando, ¿no? No cabe ninguna duda. Pero es una noticia, creo que, conjuntamente con esto que ocurrió allí en Libia, creo que son las dos noticias, sin dudas, más importantes que hemos tenido. Sí, y la de Chávez, ¿no?, que pasó desapercibida diciendo que está curado totalmente la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Así que sí, son las tres noticias, creo que más destacables, y sí, lo de Libia nos impacta porque es imagen, ¿no? Tal cual. Andrés, lo vamos a seguir seguramente en el transcurso de la próxima semana, así que tengas un lindo fin de semana y gracias como siempre. Lo mismo para ustedes y bueno, obviamente como hicimos ayer, ante cualquier eventualidad nos estamos hablando. Muchísimas gracias, Andrés, abrazo grande. Muy grande, gracias. Andrés Repeto, periodista internacional, analista internacional, director de observadorglobal.com, con este punto de vista, con esta noticia que obviamente es bienvenida, no solamente en la sociedad española, sino que el mundo recibe, con mucho halago, como decía Andrés, sacándose el sombrero, la ETA abandona la lucha armada. Espacio publicitario.